pares frente a mí. Con esa mirada tan hiriente puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. No vuelvas a hablar así, no rebajes estas relaciones. Si vivimos de caricia y besos, no me digas de orgullos y traiciones. Tantas cosas se dirán en la guerra del amor. Las palabras son cuchillas cuando las manejan odios y pasiones. Me estás mirando y no haces nada frente a mí. Con esa mirada tan hiriente, pon tu mano en mi pecho y reconoce que este latido no te miente. No te pido nada más que valores este amor, que lo guardes en un libro y lo atesores cerca de tu corazón. Tú sabes cuánto se ha querido. ¡Gracias!